Me envió un mensaje de texto diciendo que su novio se fue, que no ponga pretexto. Que ya se llega a su habitación, que me va a esperar la ropa interior. Que no se lo hace como lo hago yo. Ella me pide que de noche quiere que me la perre. Después que se lo haga lento, la baby quiere que le vea que está dura como el cemento. De noche quiere que me la perre. Pasemos de la raya y no tiene defecto, está perfecta, nunca falla. Siempre le sale, nunca ensaya. Siempre amiga te da fuego en ver. Si tú la vieras como viaja en su BM, ella no ronca de tique porque el tique ya lo tiene. Y jale el celu pa' llamarla a su nene. Siempre me pide que la pega a la pared. No lo pensé dos veces y en lo oscuro la pillé. Ella es mi gata gante, es loca con el reggaetón de antes. Ella me pide que la pegue a la pared. No lo pensé dos veces y en lo oscuro la pillé. Ella es mi gata antes, es loca con el reggaetón de antes. De noche quiere que me la perre. Después que se lo haga lento, la baby quiere que le vea que está dura como el cemento. De noche quiere que me la perre. Aunque la noche esté puesta pa' un tiroteo, guarda la pistola, lo que estamos pa'l perreo. A tu gato que suspende el galdeo, que pasaron los fuletes y los títeres, los que quieren dar el deo. Contigo toda la noche pasaría diciéndote suciería. Tú tienes ese culo como Rosalía. Chingame como si ya me conoce, no me vengo una percose. Tú me lo haces como porno de María. Le encanta el maleanteo, se compró un mini draco. Me corre porque le mete bellaco por el día. Usa retro por la noche, usa taco. Tú la ves con las amigas en los botes por Icaco. De noche quiere que me la perre.